Ya está claro, amigos míos, que soy un tipo con suerte. Y mientras tenga la vida, no quiero hablar de la muerte. Detrás de las alegrías siempre se esconden quimeras. A ver si vendo las mías. Pudiera ser que pudiera. Pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente con unas pocas palabras lo que pasa por mi mente. Pudiera ser que supiera cómo decirle que el vino es bueno para beber y no para hacer camino. Pudiera ser que pudiera. ¿Cómo saber que una estrella solo se alcanza volando y no con una escalera? Pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento y el lirismo necesario para decir lo que siento. Pudiera ser que pudiera ser demagogo de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Pudiera ser que pudiera trocar el aire por humo para que cobre su renta la sociedad de consumo. Pudiera ser que pudiera ser juez y usar la justicia para imponer mis ideas sin que nadie se resista. Pudiera ser que pudiera, sería cuestión de intentarlo, pero me duele en el alma cuando me pongo a pensarlo. Pudiera ser que supiera cómo templar la guitarra para que valgan la pena mis cantares de cigarra. Pudiera ser que supiera cómo mezclar la baraja para que nadie de todos pueda jugar con ventaja. Pudiera ser que pudiera reconocerme a mí mismo sin recurrir a un espejo ni caer en fanatismos. Pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento y también lo que hace falta para decir lo que siento. Pudiera ser que pudiera vender, con todo respeto, en esta venta feriera un prodigioso soneto. Es de Borges, sin más peros. Y una vez que esté vendido, recogeré mis arreos y me iré como he venido.